Neida que baila la cumbia al ritmo de mi tambor. Esta noche en el fandango quiero bailar con vos. Para tomar.